gente marcando el estilo. Under Style. Una nota loca, ya me dijo tranqui que nada pasaba. acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota. Simplemente loca, marcando el estilo. Una que de ella por robo y desde que estaba tú no me dio su explicación.